La música que te gusta sin parar. Si no como otra cosa, de cerca me pone peligrosa. Sonando bien. Primavera 2024. Tengo la camisa negra, hoy amor está de lujo. Hashtag Hit Radio. Radio 1, 89.7 FM, 21 años de éxitos. Consultorio médico ecográfico, Amar es Vida. Realiza estudios ecográficos simples y especializados. Ecografía obstétrica y Doppler obstétrico. Ecografía cromosómica o genética, morfología fetal y perfil biofísico. Ecografía ginecológica, transvaginal y de fertilidad. Ecografía de mamas, abdominales, riñones, próstata, partes blandas y tiroides. Ecografía musculoesquelético, articular y vascular. Estudio de Papanicolaou con entrega de resultados inmediatos. Atención médica en medicina general. Consultas a través de la telemedicina con especialidad de neurocirugía y cardiología. Atención de lunes a viernes de 16 a 18 horas. Sábado y domingo de 8 a 16 horas y emergencias a llamado. Contactos y reservas al 7268-6472 y 7433-9833. Dirección, Avenida Libertadores entre Ricardo Herbas y 6 de Abril, lado Piscina Municipal, zona El Cochi. Consultorio médico ecográfico, Amar es Vida. Son las 9 en punto. Tu futuro en el Tecnológico del Sur te está llamando. El Tecnológico del Sur, educando para producir. Con Conviértete en educador de parvulario y forma futuros brillantes desde sus primeros pasos. Estudia contabilidad y aprende a gestionar y optimizar recursos financieros. O impulsa tu futuro con comercio internacional y aduanas. Y conviértete en un experto en negocios globales, abriendo puertas a nuevas oportunidades. Visítanos. Estamos en la Avenida San Martín, casi Brasil. O comunícate al 78 30 69 90. Radio 1. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Carlos Borromeo Limitada te ofrece microcrédito destinado a capital de inversión y de operaciones, crédito hipotecario para la construcción, remodelación, ampliación y refacción de vivienda con los intereses más bajos del mercado, giros nacionales e internacionales a través de Western Union, cobro de El FEC, Conteco y Renta Dignidad. Visítanos en Arani, calle Obispo La Fuente, o en Agencia Vacas Mercado Central. Atendemos de lunes a sábado de 8:30 a 12 de mediodía y de lunes a viernes por la tarde de 13 a las 17 horas. 457-6210 y 457-6211. Y protege tu inversión. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Carlos Borromeo Limitada. Esta entidad se encuentra bajo la regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Asfliquis. El mejor bróster para ti. Ahora con atención en sus tres locales: Central, calle Pichincha, casi cancha Pichincha. Local 1, calle Progreso, a media cuadra del Mercado Central en Punata. Local 2, en San Benito, frente al Mercado Central. Atención todos los días de la semana, desde las 10 de la mañana. Visítanos y saborea el bróster más sabroso, acompañado de arroz y papas deliciosamente crocantes. Es una delicia. Mickey's, el verdadero sabor del bróster. Radio 1, 89.7. Croma, fotografía profesional para bodas y momentos especiales. La decisión más importante que debes tomar es elegir quién será tu fotógrafo. Porque será el encargado de recordarte tal y como fue ese día, sin olvidar ningún detalle. Los zapatos, las flores, el ramo, el vestido, esa sonrisa de ilusión, la sorpresa. Solo con nosotros podrás revivir tu boda del mismo modo en que sucedió. Ahora tus recuerdos en fotolibros, cuadros e impresiones. Croma, fotografía y video. Síguenos en redes sociales: Facebook, Croma, fotografía y video. Instagram, Gimmer Fotografía. Y visita nuestra página web www.gimmerfotografia.com. Dirección: calle Avaroa, a media cuadra del Mercado Central de Punata. La música que te gusta sin parar. Si no como otra cosa, usted cerca me pone peligrosa. Sonando bien. Primavera 2024. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hashtag Hit Radio. Radio 1, 89.7 FM, 21 años de éxitos.